siento que es muy poco lo que das. Me rindo y sé que las cosas no van a cambiar. No sé por qué te extraña, ya se veía venir. Con tus actitudes lo más sano es no seguir así, así. Voy a poner un alto, pues ya fue suficiente. Una más no te aguanto, he sido muy paciente. Tal vez ese fue el error, aguantarte por amor. Amor intoxicado, me voy a ir de tu lado. Si no cambias y reaccionas, habiendo más personas, me elegiste y te elegí. Pero hoy dije hasta aquí. Me voy a ir de tu lado. Si no cambias y reaccionas, habiendo más personas, me elegiste y te elegí. Pero hoy dije hasta aquí. Me rendí.